por no haberla podido inducir al pecado, ha descargado feroces puñaladas sobre el cuerpo de la pequeña niña con un puñal de 25 centímetros de largo. Ahora María espera recibir el santo viático en su corazón virginal y valiente, y acordándose de Jesús moribundo, exclama ante el sacerdote: «Perdono a mi asesino. Desde el cielo oraré por su conversión. También yo quiero que él esté conmigo en el paraíso». La oración de la niña fue eficaz. Alejandro Serenelli fue condenado a trabajos forzados, pero quedó libre después de 27 años por buena conducta. En 1910 dijo que se le había aparecido la pequeña mártir, y desde ese momento su vida cambió. La madre y los hermanos de María Goretti pudieron asistir en 1950 a la solemne canonización de la jovencita que no se dejó contaminar por el pecado y que supo perdonar generosamente a su asesino. Finalmente, un tercer ejemplo de nuestros días, que fue consignado prácticamente por todos los periódicos del mundo. El Papa Juan Pablo II impresionó a todo el mundo, cristiano y pagano, cuando visitó la prisión de Rebibbia en Roma para encontrarse con Mehmet Ali Agca, el hombre que había disparado contra él el arma asesina. El Papa estrechó la mano que había disparado la bala mortífera y perdonó de corazón a su gratuito enemigo. Las ofensas que nosotros recibimos generalmente no son tan graves como las de Esteban, María Goretti o Juan Pablo II. Y al parangonarlas con las ofensas recibidas por Cristo, desaparecen como un granito de polvo entre el universo de las galaxias. Y sin embargo, ¿cuánto nos cuesta perdonar? Tal vez no hay en todo el Evangelio de Jesús una enseñanza tan recalcada por una parte y tan difícil por la otra como el perdón de los enemigos. Esta exigencia crucial del misterio de la alianza es imposible para el hombre, pero todo es posible para Dios, nos recuerda el Catecismo Católico. En el mundo pagano imperaba, y en el mundo paganizado de hoy sigue imperando, la ley de la venganza hasta la exterminación total del enemigo. Para suavizar la crueldad de la bestia humana, la ley del talión limitó la venganza del enemigo a un mal equivalente al causado por él, sin excederse en la venganza. Ojo por ojo y diente por diente. Razón tenía Gandhi al afirmar que si viviéramos la ley del ojo por ojo y diente por diente, todo el mundo quedaría ciego y todo el mundo quedaría sin dientes. La única salida es el perdón. Solo a Jesús de Nazaret se le ocurrió enseñar. Ustedes han oído que antes se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistas al que te haga algún mal. Al contrario, si alguien te pega en una mejilla, ofrécele también la otra. También han oído que antes se dijo, ama a tu amigo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Los principios y estrategias psicológicas que estamos exponiendo son sin duda una valiosa ayuda para enseñarnos el difícil arte del perdón. Pero los cristianos encontramos otra fuente de motivación y de energía potentísima en los ejemplos y en las enseñanzas de Jesucristo. Con la gloria de Dios y el advenimiento de su reino, cada día debemos pedir perdón a Dios. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. En esta petición, nos volvemos a Dios como el pobre hijo de la parábola, reconociendo al mismo tiempo nuestra miseria y la infinita misericordia de Dios. Ahora bien, enseña el Catecismo Católico, lo temible es que este desbordamiento de misericordia no puede penetrar en nuestro corazón mientras no hayamos perdonado a los que nos han ofendido. Al negarse a perdonar a nuestros hermanos y hermanas, el corazón se cierra. Su dureza lo hace impermeable al amor misericordioso del Padre. En la confesión del propio pecado, el corazón se abre a la gracia. La oración cristiana llega hasta el perdón de los enemigos. No hay límite ni medida en este perdón esencialmente divino. No hay ningún pecado tan grave que Dios no esté dispuesto a perdonarnos. Pero Jesús nos pone como condición necesaria para perdonarnos Él, que nosotros también perdonemos a los que nos han ofendido. Si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo delante del altar y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. Aterrado por la doctrina de Jesús, un día le preguntó Pedro, Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? ¿Hasta siete? Jesús le contestó, no te digo hasta siete veces, sino hasta 70 veces 7, o sea, indefinidamente y sin limitaciones. Las enseñanzas de Jesús fueron bellísimamente resumidas por él mismo en la inigualable parábola del funcionario que no quiso perdonar.